Escucha cómo hablan quienes ya lo han visitado. Vengo a agradecerle al maestro porque mi madre estaba muy enferma y él me la curó. Tenía unos males del cual no le podían encontrar y él le resolvió todos los problemas. Se lo recomiendo, vengan a él que él los curará. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran Maestro Sebastián, te sorprenderás. 600-572-844. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Y lo hacemos inmediatamente dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña. Una temperatura de 22 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima. Atención, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 26. Contamos con cielo parcialmente nublado. Así viene este jueves 2 de noviembre, comenzando el mes de noviembre. Entramos ya prácticamente en la recta final del año, los últimos dos meses. Y damos cuenta también, como no, de la movilidad a esta hora a nivel nacional, lo que nos informa la Dirección General de Tráfico, el panorama de las principales vías del país. Es el boletín, repito, de la Dirección General de Tráfico. A esta hora, las incidencias. 5 minutos de la mañana y a esta hora pendientes de dos accidentes en Álava. El vuelco de un camión está dificultando la AP-68 a la altura de Cuartango en sentido Zaragoza, pero también hay un alcance en Vizcaya en la Nacional 637 a la altura de Sondica en dirección Galdácao. Además, muy pendientes del temporal que está afectando a la zona norte del país, muy afectada las carreteras, la red secundaria del País Vasco, de la red viaria principal. Destacamos la Nacional 634 en dos tramos, en Vizcaya, en Amorebieta, Echano, y en Guipúzcoa, en la zona de Haya, todo en sentido Santander, con balsas de agua en la calzada. También en Guipúzcoa, la Nacional 1 en Lasarte y Oria, en sentido Irún. En el caso de Galicia, más de 20 carreteras condicionadas por desprendimientos y obstáculos en la calzada. Destacamos la A52 en Pontevedra, en la zona de Sis. Es la información del tráfico, efectivamente. Vamos entonces ahora con los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, sube un 0.20%. El petróleo lo encontramos en $85.45, la subida concretamente del 0.96%, y el IBEX 35 cerró la jornada de 9.075 puntos, lo que representa una subida del 0.34%. Buscamos también la noticia del día en lo que tiene que ver con economía. La inflación de España supera a la europea por primera vez desde agosto de 2022. En breve estaremos dando cuenta de las noticias más importantes de la jornada. ¿Cómo marcha la investidura del presidente Pedro Sánchez? Igualmente, la última hora en materia de inmigración, luego de la conferencia que sostuvo el ministro del ramo, el ministro José Luis Escrivá, con los alcaldes y presidentes de las comunidades autónomas para atender las quejas. El panorama de la inmigración en general en España y Europa. Y también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, donde un gobierno decidió romper relaciones diplomáticas con Israel a raíz de los ataques de Israel contra Gaza. Y precisamente tenemos la última hora de ese conflicto entre Israel y Hamás y de por medio la población de Gaza. Y en lo que tiene que ver con los deportes, también, como no, le tenemos el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También, por supuesto, la jornada de Copa del Rey. Copa del Rey. También le estaremos hablando de un acuerdo muy importante que va a beneficiar hasta 65 mil futbolistas de 10 países. En el sentido que podrán acceder a una formación gracias a un acuerdo. Un acuerdo que se gesta precisamente aquí en España. Y el saludo musical es por cuenta del gran Joe Arroyo, el inolvidable Joe Arroyo, celebrando su natalicio. Nació un primero de noviembre. Y vamos precisamente con su obra maestra, Rebelión. Bueno, por aquí tenemos también en el Centurión de la Noche. Más adelante les vamos a estar hablando ya de su trayectoria con Rebelión. Ahora escuchamos el Centurión de la Noche. Mira que de verdad te le gustaba la noche. ¡Gracias! tenemos el centurión de la noche, el gran Joe Arroyo. Inolvidable este miércoles. Fue un día precisamente para recordar al gran Joe Arroyo. Y ya les vamos a contar por qué. Sí. Sin duda alguna es uno de los referentes de nuestra música caribeña, sobre todo lo que se conoce como Afrocaribe. Y para hablarles de él, su carta de presentación. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Desde el principio. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Comenzamos el Café Mañanero con mucho Joe. Rebelión, su obra maestra. Y la canción en sí, también, en el momento en que salió al mercado, fue una rebelión. Porque rompe con todos los esquemas. Podríamos decir que es una canción anticomercial, porque pasa de los 5 minutos, porque aborda historia en lugar de amor o de pronto ambiente fiestero, que es lo que se acostumbra. Pero ahí están los artistas precisamente demostrando que nada les queda grande. Y en esta oportunidad reivindicándose con su pasado, recogiendo la historia. Qué bien, el gran Joe Arroyo. Esta es la salsa que el mundo conoce sin necesidad de que le guste la salsa. Por eso hoy nuestro tributo, nuestro reconocimiento al gran Joe Arroyo, al celebrar sobre todo su natalicio. Y es que este 1 de noviembre habría cumplido años el gran Joe Arroyo. Ya está por aquí Aulio Ricard. Está pendiente precisamente del gran Joe Arroyo. Aulio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, para todos nuestros amigos oyentes. Ah, qué grato comenzar la mañana del jueves, pero con ganas, con cara de lunes, ¿no? El sinsabor ahí. Un poquito extraño. ¿Cómo? Sí, extraño. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Bueno, Álvaro José Arroyo González. Y él se hacía llamar, él se hacía llamar Álvaro de Jesús. Y muchos en la radio decían Álvaro de Jesús Arroyo. Y es el güey que se colocó ese seudónimo, o mejor, ese nombre, porque no le gustaba el José, le gustaba el Jesús. Álvaro de Jesús Arroyo González, su nombre de oficial. Y lo conocieron musicalmente como el Cinturión de la Noche, el gran Joe Arroyo, que la noche para él era la vida, porque era su inspiración para las canciones, para su melodía y para su manera peculiar de componer. Oiga, le cuento que como Joe nace muy pocos...